11:40, seguimos en la sintonía de la mañana, atrás quedaba nuestra sección de decoración. Nosotros ahora vamos a quedarnos con el tiempo de la actualidad local, informándoles precisamente sobre lo que acontece en nuestro municipio. Durante estos días estamos haciendo balance de las fiestas celebradas recientemente en nuestra localidad. Ya saben que durante la primera quincena del mes de septiembre hemos tenido una auténtica vorágine de actividades, iniciativas culturales, lúdicas y festivas, sobre todo, enmarcada pues en la festividad de la patrona y en la feria y fiesta de Ubrique. Ayer ya hacíamos balance en el ámbito de seguridad, hacíamos balance también en cuanto a los cultos de la patrona y todo lo que había concernido a la misma, pero nos quedaba, bueno, pues abordar también lo que han sido las celebraciones llevadas a cabo en nuestra localidad desde el punto de vista de festejos. Y ese es el que vamos a abordar nosotros a continuación con la responsable de esta materia, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria Pérez, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nos quedaba, como decíamos, hacer un poco balance, valoración de lo que ha sido la feria y fiesta de Ubrique y, bueno, pues un poco también ya de todo, ¿no?, de todo lo que ha sido el calendario festivo del mes de septiembre en nuestra localidad, que ha sido bastante amplio con iniciativas, bueno, pues organizadas desde el ámbito municipal y iniciativas también organizadas del ámbito privado que se han desarrollado en nuestra localidad. ¿Por dónde comenzamos? No sé si de manera cronológica, haciendo un poco de recordatorio de lo que hemos tenido y de cómo ha marchado y de, bueno, pues si se van a mantener o no de cara al futuro todas esas iniciativas festivas, o directamente hablamos ya de la feria y fiestas. Pues podemos empezar, porque yo me gustaría hablar de lo que es el balance de esta fiesta, de la feria de Ubrique, ¿no? Comentar que el balance ha sido muy positivo en general. Podemos comenzar porque ya anteriormente estuvo hablando aquí en Radio Ubrique del programa, ¿no?, de las actividades que se han ya llevado a cabo, pero a partir del día del pregón, pues la verdad que podemos comenzar por ahí, porque decir que la noche del pregón, la verdad que hubo muchísima gente, más participación que otras veces, la Plaza de la Estrella estuvo completamente llena, la verdad que fue un pregón por parte de José Carlos Marchante muy emocionante, donde es muy joven, pero la verdad que hizo memoria todo desde su niñez, sus comienzos en la Peña Flamenca, ¿no? También por la participación de ese cuadro que llevaba de pequeñas y mayores de flamenco que estuvieron acompañándolo, ¿no?, que alegraron también mucho lo que fue el pregón y en general todo, ¿no? La verdad que sí, que fue un comienzo bastante espectacular. La caseta, se puede decir que todos los días, a partir de las 2:30, cuando han llegado ya los gigantes y cabezudos, ha estado completamente llena. La verdad que es que yo he podido comprobar que no ha existido en sí en lo que es un descanso, porque siempre se ha quedado gente allí bailando y no se ha quedado paralizada totalmente. La degustación, pues también completamente lleno todos los días. La degustación, yo he tenido la oportunidad también en los últimos días de probar esa degustación. Y después lo que ha sido el programa de la caseta, pues la verdad que ha sido un acierto por parte de que hemos tenido de todos los estilos, hemos tenido actuaciones para la juventud, esos grupos locales, donde la verdad que estos grupos se han sentido acogidos por ubriqueños y ubriqueñas que han ido a participar, a escuchar y a bailar, lo he podido comprobar. Después también hemos tenido el último día María de la Colina, la caseta estaba completamente llena y eran sevillanas. Y después las dos orquestas, tanto la Orquesta Boulevard, que también ha ganado mucho con esa unión que ha hecho con Trio Cas, y la Orquesta Showdown también. La verdad que la gente han tenido un repertorio bastante ameno, a la gente le ha gustado, y con eso me quedo, ¿no? Que en definitiva la gente sí me ha felicitado por la caseta, por el programa y por todo, ¿no? Después, hablando de un balance, como ayer comentó mi compañero Víctor, desde el Consejo de Seguridad, pues el balance por parte de seguridad, todo ha transcurrido con la total normalidad en una feria, inclusive el fin de semana, que es cuando viene más gente de fuera, de visitas de otros pueblos y también de ubriqueños que están fuera trabajando y estudiando en tiempos de exámenes, y todo ha transcurrido perfectamente. Es decir, que muy, muy contenta, y por otra parte también decir que la gente ha cogido bien de que se colocara un puesto de seguridad en el Real de la Feria. La verdad que sí, porque sí me han dicho, me han comunicado que se sentían más seguros de tener allí a los agentes de seguridad en la misma feria, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo con eso y seguiremos, si estuviéramos aquí, pues seguiremos trabajando en esa línea, ¿no? Después también decir que dentro del pregón, que también lo mencioné, y dentro de este programa de actividades, porque ha sido un programa, como tú has dicho, hemos tenido unas actividades durante más de una semana, también le tengo que agradecer a la peña, que ya lo he mencionado siempre, a la peña del Gallumbo, ¿no?, por su éxito conseguido. Y también ha sido un acierto que el espectáculo ecuestre de Andalucía Sueña, que hubo una asistencia de unas 3.000 personas, la gente salió de ese espectáculo muy contenta, y después también las clases prácticas, la verdad es que era media plaza, habría unas 1.500 personas, los críos de la escuela se portaron perfectamente, se nota ya que tienen muchas clases, estuvieron todos muy bien, creo que casi todos se llevaron una oreja, y con eso me quedo, la verdad es que estoy muy contenta con este programa que se ha hecho este año de feria, y también gracias a ese equipo que tengo aquí en el ayuntamiento, que trabaja codo a codo conmigo para poder llevar a cabo este programa. Uh-huh. Bueno, pues es lo concernente a ese balance, ¿no?, en general. Yo, si te parece, podemos entrar en desglosar algunos aspectos de lo que es esa valoración. Por ejemplo, yo me quiero quedar con el tema de la participación. Es una de las cuestiones más comentadas también, ¿no?, de lo que ha sido la participación de los ubriqueños en esta feria y fiesta. Una participación que, bueno, pues cada uno la puede valorar de una manera distinta, desde luego, depende de cómo se vea. Pero sí que el sentir general era una participación que ha disminuido con respecto a fiestas pasadas, ¿no? Solo el fin de semana, especialmente la jornada ya de noche, viernes y sábado, pues sí que se ha notado una mayor participación de público, una feria llena, pero en los días anteriores no se ha percibido esa cantidad, ¿no?, de público asistente. Es verdad lo que estás comentando, quizás este año, no sé, pero llevamos unos cuantos años y quizás por el calendario, ¿no?, porque las fiestas están ubicadas, se eliminó lo que era la feria, la tradición que existía, que la feria empezaba el día 14 de septiembre, y ese parón que existía entre la Virgen y la feria, pues la verdad que la Asociación de Empresarios es el que estaba exigiendo que las fiestas fueran sobre una durante una semana completa, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente lo que es, en cuanto a una empresa, tener esos días ahí que no se trabaja al 100%, ¿no? Pero como yo dije esa noche en el pregón, una feria no es mejor, porque el ayuntamiento organiza más o menos. Todo depende de la participación que le damos, ¿no? Y la verdad que los ubriqueños y ubriqueñas que realmente les gusta la feria y son protagonistas de ella, la feria los primeros días sí, ha habido menos participación, pero yo sí he comprobado que la gente ha estado en la feria a las 2:30 de la tarde, reconozco porque lo he vivido y he estado presente todos los días ahora hasta las 3 de la mañana, a las 4 que me he venido a ir, he comprobado que las casetas tradicionales, las que estaban, tenían reservadas comidas, ¿no?, entre amigos, asociaciones, colectivos, etcétera. Entonces, y con la degustación que existía también en la caseta municipal, ¿no? Entonces, la feria, lo que sí, la feria de la mañana o parte, eso sí se ha conseguido, eso hay que valorarlo, yo lo tengo en cuenta. Que no haya esa masa de personas que es una feria que suele haber por la noche, que los días primeros tampoco, porque se han ido muchos autobuses, y yo respeto totalmente a todo el mundo, que el que tiene una semana y ha estado trabajando al 100% y tiene derecho a descansar, quizás tantos días de feria pues le sepan mal, ¿no?, y quiera estar. Pero sí ha venido el fin de semana, lo que es el viernes y sábado, por lo tanto yo lo respeto totalmente. Yo me quedo con que la gente que realmente le gusta la feria, independientemente de que haya tenido vacaciones o no, se ha quedado aquí, ha disfrutado, ha estado con su familia, con sus amigos. Y nada más, el problema está en el calendario, yo lo reconozco. Si la feria consiguiéramos que pasara como antiguamente al 13 pregón y el 14, 15, 16, 17, yo te aseguro a ti que si esas fechas caen de martes a viernes o lo que sea, sería muchísima menos gente. Después también están las empresas de tour operadores o las empresas de viaje, pues que ofrecen unos paquetes que en septiembre baja muchísimo lo que es el precio, y yo entiendo perfectamente que algunos digan que se prefieren ir. Yo ya ahí no voy a entrar, yo lo respeto. Yo lo que sí quiero es que eso, la gente que realmente le gusta la feria, como a la gente que le gusta el carnaval, está en el carnaval, pues ese grupo de personas que realmente participan en la feria, pues han estado en la feria y sí han disfrutado y se lo han pasado perfectamente. Bueno, pues eso por un lado, el tema de la participación. Luego, otra de las cuestiones era el hecho de que sigue costando llenar el recinto ferial. La gente prefiere quedarse en la zona de la Avenida España, ¿no? Bueno, ofrecen distintas posibilidades para que, bueno, pues el público acuda al recinto de la feria. En la Avenida España tenemos todo el año, en realidad, ¿no? Prácticamente todo el año está llena y llega la feria y seguimos quedándonos en la avenida. Esto es una cuestión de preferencia y hacer cambiar a los ubriqueños con esa preferencia parece que es difícil, ¿no? Exactamente, yo sí te puedo decir que durante estas ferias, yo no sé si algunos locales habrán tenido alguna comida dentro de la Avenida España, etcétera. A través del bando se impedía de que se pusiera a hacer cualquier evento en la calle, ¿no?, de feria. Yo me consta que alguno habrá hecho una comida dentro de su local, etcétera. Pero realmente es eso, yo reconozco y he comprobado eso, lo que te he dicho antes, que las casetas tradicionales, donde los días existían reservas, ¿eh?, Y he comprobado que estaban llenas con las comidas, ¿no? Entonces, cada uno es libre de ir donde quiera, ¿no? Y a la hora que quiera acudir a la feria, ¿no? Pero, en definitiva, sí, también me han comentado en la calle que la Avenida España este año también se la ha notado que ha estado sola. Bueno, algunas horas, sí. Algunas horas, que ha estado sola completamente, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir eso. Es que, como yo siempre he dicho, la feria es la feria, es una vez al año. Y hay que reconocer que toda aquella persona que te monta una caseta tiene unos gastos que no se puede decir excesivo. Si la caseta funciona perfectamente, pues la verdad es que están trabajando y recuperan, ¿no? Pero hay que entender que hacen un esfuerzo, unos gastos, y donde tenemos que estar es en la feria, ¿no? Si realmente nos gusta la feria. Bueno, eso por un lado. Y luego también el tema de los horarios. Es que la Feria de Ubrique tiene una, durante los últimos años, la verdad es que sí que tiene una tendencia, y esa tendencia pues es la que hay y no se puede quitar. Por mucho que se intente promocionar, que se cambie, es bastante complicado, ¿no? La tendencia es nos quedamos en la avenida, no nos vamos tanto al recinto ferial como a la avenida, que es lo que nos gusta, y además salimos tarde y vemos una feria de tarde y noche y no tanto una feria de mañana. Que sí que eso a lo mejor es algo diferente, ¿no?, con respecto a otras localidades, a otras ferias, ¿no? Hay ferias de mañana, hay ferias de noche, siempre en las distintas ciudades, pero en Ubrique prácticamente la feria de día, pues casi que no existe. Así que tenemos una feria de tarde-noche. Yo, Rocío, yo no te puedo decir lo que yo pienso y lo que yo he vivido, ¿no? Es muy difícil. Yo reconozco que antes de llegar yo, la feria era, según tengo entendido, porque yo, claro, me dedicaba a un negocio, ¿no?, y también quería también estar en la feria de mañana o más temprano. Yo sí comprobé, porque cuando estaba la feria en el Prado, porque estaba muy cerca, que la feria a partir de las 8 de la tarde es cuando la feria empezaba a llegar a la gente. Eso se ha eliminado, como te he dicho antes. Yo estaba a las 2:30 y lo podrá decir todo aquel ubriqueño que la caseta municipal eran 212 degustaciones y la caseta municipal estaba llena. Por lo tanto, más las casetas tradicionales que tenían comida reservada, existía gente en la feria. Eso antes no existía y ahora está. Sí. ¿El problema? ¿Qué problema? El problema está en la juventud. La juventud se acuesta muy tarde, es el que cierra la feria, porque toda aquella persona que llega a las 2 de la tarde, a las 2:30 de la tarde, a la caseta, come y se queda durante toda la tarde, suele irse a la 1 o a las 2, porque ya lleva todo el día en la feria. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que la juventud es la que cierra la caseta a las 5, la caseta a las 5 de la mañana, y es la que suele llegar a las 6 de la tarde. Ahí está, que la feria siga manteniéndose, que la mayoría de la gente de lo que está en la calle, pues a las 6, a las 7 de la tarde. Pero en sí esta feria ha ganado que desde las 2:30 hay gente, que es muy difícil, sí, pero yo creo que poco a poco, trabajando en esta línea, se conseguirá muchísimo más. Porque sí, ya por temas de seguridad y por normativa, te exigen que a las 5 de la mañana tiene que estar cerrada la feria. Excepto que hemos tomado, igual que el año pasado, si nosotros valoramos que a lo largo de 4 días o más días que hemos tenido, que han podido abrir desde el día 7 y tenían hasta las 5, y hemos comprobado que no ha habido ningún incidente, que todo ha transcurrido perfectamente, pues el último día se permitió de 5 a 6, ¿no? Aunque entendemos también que el problema no lo dan, porque yo tengo que agradecerle a todos los pequeños y a chavales y a jóvenes por ese comportamiento que han tenido, ¿eh? La verdad, parece que sí mismo que ha sido todo perfecto, que es como tenemos que seguir. El problema está cuando viene alguno de fuera. Quizá ha habido algún incidente de una persona que viene de Puerto Serrano, que es lo que tenemos que vigilar, pero por lo demás nada, ¿sabes? nada más, decir que la gente se comporta, que se está comportando, y yo he podido comprobar que cuando yo a lo mejor me he ido alguna noche, que ya estaba totalmente agotada, que eran las 3 de la mañana, pues venía muchísima juventud del botellódromo, ¿no? Están acostumbrados, se van al botellódromo, y a esa hora es cuando bajan. Exactamente. Y de 3, y de 3 a 5 de la mañana, son 2 horas, es cuando está la feria a tope, pero a tope de jóvenes, porque la mayoría de las personas que hemos estado a las 2:30 de la tarde, ya nos tenemos que ir porque no aguantamos más. Claro. Entonces, hay dos tipos de horarios, donde quizá la juventud es el que menos tiempo está, porque ya es muy tarde, y después está la feria tradicional, que es lo que hay que seguir ahí apostando y manteniendo, a las 2:30. Ofreciendo, estudiando, pues un programa donde tú puedas dar más actividades, incluso por la mañana, igual que los gigantes y cabezudos salían a la 1:00 p.m, se ha conseguido a las 2:30. Si poco a poco podemos conseguir que de las 2:30 salgan a las 11, mejor, ¿sabes? Si podemos echar una vaquilla, etcétera. Todas esas cosas están ahí que hay que ir estudiándolo poco a poco, pero yo creo que vamos por el buen camino y podremos recuperar lo que más todavía la feria de la mañana. Pues son, bueno, pues la tendencia, ¿no? Intentar recuperar esa feria por la mañana. Pero ahora esto, todo depende también del público, porque por muchas actividades que se puedan organizar, si esas actividades no obtienen el respaldo, ¿no? Que se requiere por parte del público, pues poco más se puede hacer, ¿no? En definitiva, sí que está ahí todas esas iniciativas para intentar promocionar esa feria de día. Y bueno, pues sí que se consigue, pero con un público más mayor, público más joven. Yo creo que por mucho que se haga, se va a quedar en esa más que tarde, noche madrugada, ¿no? De su manera de vivir la feria, porque llega al recinto a las 3 de la mañana, bueno, pues nada, es otra manera más de vivir la feria. En fin, cada uno pues lo disfruta a su modo, ¿no? No vamos a decir nada más. Sí que te quería preguntar, al mismo hilo de esto, pues claro, también hay que hacer referencia a otro aspecto. Si se tarda tanto en llegar al recinto ferial, si se mantiene, bueno, pues hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Lo que es el funcionamiento de la feria en general, con casetas, con atracciones de feria y demás, pues molesta también a los ciudadanos que quieren descansar, que también es otro aspecto que muchas veces se nos olvida en la feria y que a mí me gusta siempre resaltarlo, ¿no? Aquello quizá de porque yo resido pues metida dentro del entorno de la feria, pues a lo mejor por eso lo resalto, pero sí que es cierto que, bueno, pues todos los vecinos del entorno de la feria pues tienen muchísima paciencia a la hora, bueno, pues de aguantar todo ese ruido y los malestares que le puedan provocar la celebración de estas fiestas también. La verdad que sí, que hay que entender que los más afectados son los vecinos, los que están muy cerca de la feria y tienen que soportar pues desde las 2:30 de la tarde, aunque no haya tanto ruido porque las casetas son individuales, etcétera, y en la calle hay menos ruido, pero sí decir que desde las 2:30 de la tarde hasta las 5 de la mañana pues son muchas horas, ¿no? Y tienen pocas horas de descanso. También te puedo decir que entiendo perfectamente, porque estuve con un vecino de un día en la caseta de cerca de allí de Las Palmeras, donde sí me decía que era un problema, ¿no? Pero vamos, estuvimos hablando y yo, hay vecinos también que me dicen, vamos a ver, entiendo que la feria es una vez al año y yo me aguanto y lo soporto y la verdad es que tampoco me molesta tanto. Hay vecinos que cada uno te dice un padecer de lo que es la feria, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Yo también entiendo que aquí en la Plaza del Ayuntamiento cuando llegan los carnavales o cuando llega otro tipo de evento, pues también tienes que soportar esa actividad o ese evento, ¿no? O en el jardín, cuando estas noches de verano también hemos tenido algún espectáculo de juventud, ¿no? Comprendemos que donde estén estas zonas, que son para este tipo de eventos, pues los vecinos se sienten afectados, ¿no? Pero de todas formas hay gente que sí, que lo soporta de una manera, y gente que lo soporta de otra, ¿no? Claro. Es lo que te puedo decir. Y todo esto nos lleva a hablar de otro asunto, que es el futuro de la feria, el futuro que se prevé de cara a lo que es la fiesta en nuestra localidad, con, bueno, pues nuevo recinto, nuevo espacio donde poder albergar todo lo que es la infraestructura que se requiere para la celebración de la fiesta en Ubrique. De hecho, se está trabajando en ese plan general de ordenación urbana, con ese borrador recientemente elaborado. El equipo redactor, bueno, pues está trabajando en ese tema, y la reserva de un espacio, de un suelo para recinto ferial, pues uno de los temas sin duda que se tienen que tratar en ese plan general, ¿no? Y todo esto pues depende de ese planeamiento urbanístico para el municipio y de las expectativas que se tengan. Yo te pregunto también por el futuro de la feria, es una pregunta obligada. La verdad que sí, tiene razón. Ese es un tema que desde que nosotros llegamos hemos estado estudiando, está incorporado dentro de este plan general, pero eso será a largo plazo, ¿no? eso tiene un coste, eso tiene que estar previsto en un futuro, porque hay que tenerlo en cuenta, porque de todas formas, independientemente de una feria, habrá otro tipo de espectáculo o de ferias, de congresos, etcétera, cubrir que por la importancia que tiene, por lo que es, igual que tiene ese centro tecnológico, etcétera, pues tenemos que ir pensando en un futuro y hay que tener una ubicación y para poder albergar cualquier tipo de feria, no solamente una feria tradicional de un calendario, sino cualquier feria de cualquier sector, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que tenerla y hay que ahora que tenerla y meterla dentro de un plan general, ¿no? Entonces ahora mismo se está trabajando y poco a poco, pero sí, como equipo de gobierno tenemos en cuenta eso y trabajaremos en ello y tendremos que plantearlo con vistas a un futuro porque hay que tenerlo. Ubrique ya como con la importancia que tiene, tiene que tener ya un recinto y no hay que demorarlo más. Uh-huh. Es otro de los temas también pendientes de cara al futuro, desde luego. Bueno, y por lo demás, aparte de todas esas actuaciones y actividades que se han llevado a cabo durante el desarrollo de la Feria y Fiesta de Ubrique, yo me quiero quedar en particular con lo que fue las clases prácticas de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de nuestra localidad. Nosotros tuvimos oportunidad aquí en el espacio Programación Especial Feria que le ofrecíamos en la sintonía de Radio Ubrique de conversar tanto con profesor como con uno de los alumnos de la escuela y hablar de esas expectativas para ese espectáculo taurino que iban a ofrecer y que era el único espectáculo taurino de esta feria que venían ellos un poco a suplir la falta de corrida de toros, ¿no?, en nuestra localidad. No sé si finalmente casi que vino bien el que no hubiera corrida de toros o no. ¿Cómo fue ese espectáculo y qué tal, para incidir un poco más en este tema? Pues la verdad que mira que estuvo muy bien las clases prácticas. Yo tengo que de aquí agradecerle y darle la enhorabuena a todos los alumnos de aquí de Ubrique que participaron, ¿eh? En estas clases prácticas todos cortaron una oreja, estuvieron perfectamente, iban totalmente arreglados, la verdad que nos gustó muchísimo a todos los que estuvimos allí, se hicieron una buena faena, cada uno en su línea, ¿no? Están todavía en clase, están aprendiendo, están adquiriendo muchos conocimientos, les queda que trabajar, pero la verdad que yo llevo 3 años y he visto el avance y la evolución que lleva y han mejorado muchísimo, ¿no? Seguiremos trabajando porque tenemos que apoyar estos nuevos valores y es mucha la afición que existe aquí en Ubrique por el mundo del toro, ¿no? Ubrique tiene una tradición también taurina, donde ya sabemos que a principios del siglo XX teníamos a Reinita, hemos tenido a muchísimos toreros, después tuvimos a Jesulín, que es el único que ha salido aquí por la puerta, se puede decir, el torero más importante hoy que ha tenido esa suerte. Pero la verdad que hay mucha afición aquí a los toros y tenemos que seguir apostando por estos chavales. Van a tener también la oportunidad porque esta corrida de toros, estas clases prácticas se han sido a través del ayuntamiento que firmamos un convenio a nivel comarcal, pero el día 27 de septiembre van a tener otras clases prácticas en la Plaza de Toros, lo digo desde aquí, están las entradas en la oficina de turismo, se van a repartir los carteles y eso viene a través de Diputación. Y podrán ver otra vez a estos chavales, uh-huh, juntos con otros de otras localidades, sí, pues hacer otras clases prácticas en la Plaza de Toro de Ubrique. Uh-huh. Pues es también una de las cuestiones no importantes a destacar siempre durante el desarrollo de la Feria y Fiesta de Ubrique, pues hay que hablar de festejos taurinos y en este caso el festejo taurino llegaba a cargo de los alumnos de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de aquí de nuestra localidad que ofrecían esa novillada sin picadores, ¿no?, a modo de clase práctica. Más cosas en cuanto a la celebración de la feria. Ayer estaba comenzando a desmontarse la iluminación. ¿Qué queda para concluir ya y que todo vuelva a la normalidad? Pues lo que todavía queda es que estamos pendientes de desmontar lo que toda la estructura de afeitarlo. Y ayer la verdad que desde muy temprano por la mañana y desde que terminó la feria, la verdad que ya se empezó el desmontaje, decoraciones, retirar sonido, lo que son las barras, restauraciones, etcétera. Lo que ahora mismo se está viendo ya lo que es tema de nosotros desde aquí del ayuntamiento, lo que es retirado, pues casi todo está retirado. Simplemente lo que nos queda ahora mismo ya el tema de estructura de la Plaza de las Palmeras, ¿no?, para llegar a la normalidad. Estamos pendientes de que la empresa mande a los desmontadores y por lo demás pues pasaremos ya a la total normalidad. No creo que también estaba la empresa Flores retirando todo, no sé si le quedará algo, pero inmediatamente pues empezaron todos a trabajar en el desmontar. Ah, bueno, y las atracciones también de los pequeños que estuvo el último día y empezaron también de madrugada en montar. Uh-huh. Bueno, pues es una de las cuestiones también, ¿no? El tema del desmontaje y del restablecimiento de lo que es el orden habitual, ¿no? En nuestro municipio. El tema, por ejemplo, del cierre de las casetas, ya lo hemos comentado, ¿no? Las casetas cerraban a las 5 de la madrugada, era el horario establecido. El último día sí que se permitió hasta las 6 de la mañana. Luego, además, no sé yo, los establecimientos, el resto de establecimientos, pues tendrían que tener su horario. El horario de cierre que estipula la ley, ¿no? No es un horario especial, es simplemente el horario que se establece, ¿no? Para este sector de restauración en concreto durante todo el año. No sé si creo que es las 2 de la mañana exactamente, ¿cuál es el horario de cierre, por ejemplo, del resto de bares? Sí, solamente los horarios de los demás establecimientos en su horario normal. Eso, mi compañero Víctor, de seguridad, el que llevaba el tema de cierre, pero se quedó de que tenían que cerrar a su hora normal. Y lo que sí planteamos desde primera hora, que sabíamos que a las 5 de la mañana cuando se cerraba, quizá la juventud lo que más demandaba era a lo mejor los churros, ¿no? O una hamburguesa, algo de comer, y son los establecimientos que se les permitió una hora más. Ajá, por lo bien. Demás, todo a la normalidad, a todo ha transcurrido a su total normalidad. Uh-huh. Simplemente a los churros, porque entendemos que se cerraban lo que eran las casetas, etcétera, y había más de alguno que necesitaba a lo mejor probar o comer o lo que fuera, y a los churros y a todo el tema de comida que había en la feria, lo que se les dejó una hora más. Lo pregunto al hilo de una cuestión que planteó un oyente. Hombre, la verdad es que no sé exactamente a quién se refiere. Dice que por qué todos los bares de la avenida han tenido que cerrar a las 2 de la madrugada, que es el horario que comentábamos antes, no de cierre habitual, a excepción de un establecimiento en concreto. No matiza qué establecimiento. Y bueno, pues habla de ese trato diferenciado. Lo define él como trato diferenciado. Yo no sé si es más bien desconocimiento, ¿no? O no sé exactamente. Pues no te puedo comentar, yo no sé si ha habido un trato, como me estás diciendo, diferente a los demás, yo no te puedo decir, no sé si ayer a Víctor le plantearon ustedes este tema de cierre, porque sí se quedó claro que todos los establecimientos cerraban a su horario normal. Yo ahora mismo te puedo decir, tampoco tengo ningún informe ahora mismo encima de la policía ni nada todavía, al día de hoy, ¿no? No te puedo comentar, no sé ahora mismo de lo que me estás comentando, no tengo ni idea. Claro, exactamente. Por eso no te lo quería tampoco plantear de este modo, ¿no? Porque pues es el responsable de Seguridad Ciudadana, evidentemente, el que tenía la información concerniente a la policía local y demás. Pero claro, también habría que ver, ¿no? si se percataron, ¿no? De este hecho en concreto, ¿no? En particular. Pues, claro, también te puedo decir que como también hemos tenido el puesto de la policía, independientemente de que la policía estaba en el recinto, que es donde había más aglomeración de personas, pero pues, vamos, deben de edad está dando vueltas, etcétera, porque están los grupos, un grupo está en un lado y otro grupo está, porque es que cuando más trabajo han estado trabajando más gente durante los días de feria, ¿no? Yo no te puedo comentar, pero vamos, de todas formas yo, si no se ha incumplido, etcétera, lo que sea, pues no llegará un informe por parte de la policía. Bueno, pues eso en cuanto a los horarios que se habían establecido, horarios habituales de cierre, a las 5 de la mañana las casetas, el resto pues el horario habitual, ¿no? De el que marca la normativa y sin más. Y en cuanto a lo que es la celebración de la feria de nuestra localidad, también hay que hablar de las novedades que se planteaban este año. Por ejemplo, una de ellas es la que llegaba en colaboración con la Concejalía de Comercio para, bueno, pues promocionar lo que era la fiesta de Ubrique a través de las redes sociales y también, bueno, pues sirve para promocionarla en el exterior, el concurso Olemiferia, que se fallaba además, pues precisamente durante el desarrollo de las mismas fiestas de nuestra localidad, con los premiados, pero que creo que no hemos tenido oportunidad de comentarlo, ¿no? No sé si podemos ahora pues dar a conocer los nombres de los ganadores y cómo se ha desarrollado ese concurso. Pues la verdad que se ha cumplido el objetivo que teníamos marcado, porque la verdad que es que este concurso de Olemiferia lo que queríamos incentivar y a la gente para que se fuera haciendo ya el sábado de Coa de Feria y viendo también, sabíamos que tenía mucho éxito lo que era los concursos en el perfil de Facebook de la Consejería de Comercio con el tema de los concursos con la fotografía, y la verdad que hemos conseguido el objetivo que teníamos marcado, ¿no? Ha existido una gran participación, creo que han sido 52 fotografías las que se han subido a este concurso, y decir que pues se llevó el recuento de todos los me gusta, y los ganadores fueron, el primer premio se lo ha llevado Laura Garrón Casilla con 190 votos, que le correspondió un vale de 40 euros. Después el segundo fue Ana Esther Pino Gutiérrez con 109 votos, y después Cristi Gómez con 95 votos, que se llevó un vale de 20 euros, ¿no? La verdad es que pasaron por la oficina de municipal de turismo el viernes, le entregamos su vale, nos hicimos la fotografía, etcétera, y muy contentos, la verdad que todos estuvieron muy contentos de este concurso, y seguiremos trabajando con este tipo de concursos antes de feria e intentando de incentivar a la gente y lo que es animando para el tema de feria, ¿no? Porque lo que sí, esta iniciativa es para eso, para animar y que fue, y a la vez que disfrutaran de ello también, porque ya se van a, ya van viendo la importancia que tiene nuestra feria, y también decir que tanto ha habido fotografías antiguas como fotografías de ferias actuales de hace unos cuantos años, y lo más gracioso también es que han participado algunos pequeños, y nada más, pues decir que le agradezco a todos por esa participación y que seguiremos trabajando en este tipo de acciones, ¿no? Y de llevar a cabo en feria. Fotografías que nos llevan al pasado incluso, ¿no? A recordar cómo era la feria antaño, con esa moda de traje de flamenca y bueno, pues fotografías en blanco y negro que nos llevan a ferias, por ejemplo, de los años 60, ¿no? Es curioso echar un vistazo a la página de Comercio Dubrique en el Facebook para poder ver, bueno, pues esas imágenes, esas fotografías y entre ellas también la ganadora del concurso. Ahora también me gustaría comentar que estamos trabajando en otro concurso, ¿eh? Porque ahora empieza la vuelta al cole y estamos trabajando en ello porque queremos hacer otro concurso, sobre todo para los pequeños. Ahora empieza el periodo escolar y queremos hacer algo también. Ya os llegará ese proyecto, ese concurso. También, ¿vale? A través de la Delegación de Comercio, ¿no? Sí, todo lo voy a mover a través del PSI de Comercio. Bueno, pues hay que dar también esa otra cuestión. En torno a la celebración de la feria y fiesta, yo no sé si algo más. Estamos haciendo balance, recordando un poco cómo ha sido la feria en nuestra localidad, hablando de, bueno, pues esos aspectos más positivos, otros aspectos que sí que hay que mejorar. Yo no sé si hay alguna otra cuestión que quieras destacar. Pues nada, me gustaría decir para todos los aficionados a los toros que para mí ha sido una lástima no poder tener una corrida de toros, como viene siendo habitual y tradición. Hemos estado trabajando durante este verano sobre el tema ese de tener una corrida de toros incorporada en ese programa de feria, pero vamos a intentar de que para marzo, para la feria de la piel, pues tener un festival o una corrida. Eso sí, voy a empezar a trabajar ya. Poco a poco yo sé que por problemas de la crisis y de la partida que yo tengo también en festejo, pues es imposible llevar a cabo, porque sí me gustaría comentar una cosa, porque es ahora mismo que está el cartel de Villamartín, donde viene el Fandi, ¿no? Y el Cordobés, que sé que está por ahí ese comentario, que es un cartel de toro que trajimos nosotros el año pasado aquí a la Feria de Ubrique, donde no hubo tanta asistencia, tanto aficionado a esa corrida de toros, y me consta que me dicen que el ayuntamiento había aportado una cantidad muy razonable de 12.000 euros el ayuntamiento de Villamartín. No sé, en estos momentos, cada uno trabaja como puede. La verdad que es que el Ayuntamiento de Ubrique se había implicado con esas clases y con esa escuela que tenemos de los pequeños, y también hemos hecho un gasto razonable, pero sí quiero decir que independientemente de que el Ayuntamiento haya hecho esa aportación en Villamartín, quiero dejar claro que me consta que las entradas de toros en Villamartín cuestan 5 euros más caras de lo que costaron aquí en Ubrique el año pasado. A mí me sale de que la gente vaya a los toros, por ejemplo, que se trasladen a ver los toros a Villamartín, que con esto no quiero decir nada, que es el mismo cartel del año pasado, y costando 5 euros más cara la entrada. Simplemente decir eso, que es muy difícil el mundo taurino y el poder dar, el poder soportar un gasto tan excesivo, y sobre todo sin poder contar con una afición, porque los empresarios, a la hora de valorar, claro, cuando ponen una cantidad de dinero para llevar a cabo una corrida, lo primero que hacen es informarse, y cuando la verdad también tienen de primera mano que hay 27 autobuses que se van de Ubrique a 30, pues la verdad les llega la alarma, ¿no? Ese es un problema que tenemos, y a ver si poco a poco lo vamos subsanando e intentar de que contemos con una participación en lo que es los festivales y en las corridas de toros. 27 o 30 autobuses que se van de Ubrique, dice, te refieres a ubriqueños que salen durante la semana de la feria, ¿no? Eso es lo que me ha llegado a mí a través de la agencia, y eso, que sigan 27 autobuses de Ubrique, si tú ajustas la cantidad de personas, independientemente de todo aquel que ha cogido su propio vehículo, pues la verdad que es una cantidad de personas muy razonable, y cualquier persona que quiera hacer cualquier inversión en cualquier evento, pues la verdad que eso lo tiene en cuenta. Claro, es lógico, ¿no? Si se tiene en cuenta, bueno, pues que puede, estamos hablando de una alrededor de 1.500 personas, ¿no?, que pueden salir de la localidad para lo que es los festejos de la feria, pues son un montón de personas, ¿no? Una cantidad muy muy razonable. Eso en autobuses, que eso vamos, después vehículos propios no sabemos cuántos salen, eso no se sabe. Sí lo hemos comprobado que el viernes y el sábado, pues había muchísima más gente, ¿eh? Y ahí está, ese es el resultado. También hay que tener en cuenta que también es verdad que hay muchos chavales. Ubrique tiene una gran cantidad de paquetes de estudiantes que están estudiando fuera, porque Ubrique, eso sí sabemos, que nos podemos, porque lo tenemos ahí en estadística, que los petaqueros, por suerte, sí han podido poder darle a sus hijos una carrera. Tenemos un pueblo muy, muy, muy bien dotado de licenciados, de diplomados, etcétera, ¿no? Y entonces hay mucha gente estudiando también fuera que por circunstancias tiene también exámenes y también le ponen los exámenes en septiembre. Me consta también que hay muchos chavales que han llegado a las ferias a última hora porque tenían durante la semana feria y no han podido estar en su feria, ¿no? Pero bueno, es lo normal, eso ha existido todos los años y lo que sí tenemos que tratar es de recuperar más las ferias de la mañana y que participe muchísima más gente. Pero en definitiva, el resultado para mí es muy positivo. Y yo lo que tengo que agradecerle a todo el mundo es esa asistencia y que hayan podido disfrutar de su feria. Claro. En fin, son circunstancias, ¿no? Cada uno, pues, según su propia experiencia, podrá comentar una cosa u otra. Lo que está claro es que se celebró la feria de nuestra localidad con una mayor participación, sobre todo especialmente el fin de semana, y bueno, pues sin incidencias, ¿no? Es el balance en dos líneas que podemos hacer de lo que ha sido la feria y fiesta de nuestra población. Sí. Por lo demás, y en cuanto a la delegación de festejos, poco más. Yo antes de despedir sí que te quería preguntar por una cuestión dentro del ámbito de parques y jardines, saliendo ya totalmente de lo que es la feria, saliendo totalmente del tema que hemos estado abordando en el día de hoy. Y te quería preguntar en particular por la situación en la que se encuentran los naranjos de Ubrique, de la Avenida España. Y son muchos los vecinos que seguro que han podido pasar por la Avenida España y se han podido percatar de que los naranjos, bueno, pues el fruto en concreto, no presenta buen aspecto y bueno, no sé exactamente qué es lo que tiene ni cómo, pero sí que hay un problema que bueno, pues está afectando, ¿no?, a estos árboles. Sí, la verdad que sí, tienen una enfermedad, igual que la han atacado los naranjos de la Avenida España. Sabemos que también todas las chumberas están este año con una enfermedad que se han tenido que rozar y eliminar, y seguramente a los árboles ahora a partir de eso se le hará una limpieza, etcétera, pero sí que tratarlos con muchísimo tiempo, ¿no? Tengo que sentarme y tengo que hablar también con el técnico de jardinería y seguramente pues, se hará una limpieza. Pero eso siempre ocurre, ¿no? Siempre, igual que también el tema del picudo de las palmeras, ¿no? Siempre estamos expuestos que ataque cualquier insecto, cualquier microbio, etcétera, cualquier árbol o planta. Y este año, pues, la verdad que le ha atacado a los árboles de la Avenida España, al igual que todas las chumberas, que la verdad que este año también, pues, tienen esa enfermedad y se ha tenido que eliminar. La pregunta era por si si es preocupante, si se van a tener que, bueno, pues, eliminar los árboles, si no va a llegar a tanto, como por ejemplo en el caso de las palmeras. No creo. De todas formas, informaré en la próxima vez que tengamos espacio de radio, informaré más detalladamente del tema, pero no creo. Lo que pasa es que una vez que está la enfermedad, tú no puedes tratarla directamente, ¿no? La enfermedad, para tratarse, tratan todos los árboles con fitosanitario y se fumigan, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre hay cualquier enfermedad que te pueda atacar y a lo mejor que no esté tratada, no sé, pero vamos, que ahora mismo con la enfermedad no, pero se limpiarán, se podarán, etcétera, y a ver lo que ya cuando hable con el técnico, pues hablaré del tema. ¿Vale? Está trabajando en cualquier caso en ello, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de marcharnos, a petición de un oyente que quiere saber si este año va a haber concierto después de feria como en años anteriores. ¿Concierto? No, ahora mismo no. Por lo visto, por lo pronto no hay ningún concierto previsto en la Plaza de Toros. No hay ninguna otra actividad. Pues con esto nos quedamos, con ese balance de lo que ha sido la feria y fiestas en nuestra localidad y con ese otro tema relacionado con parques y jardines que también queríamos aprovechar para preguntarle a la responsable de esa materia en el Ayuntamiento de Ubrique. Y no sé, Pepi Loria, si quieres comentarnos algo más antes de marcharnos. Pues nada, que próximamente nos hablaremos y ya hablaré más extendidamente del tema de jardinería y de vías y obras, que ahora ya me tengo que sentar y ver las obras que vamos a acometer. Hay algunas ahí, pero ya cuando lo tenga más claro y tenga los días donde vamos a comenzar, etcétera, porque está pendiente también la rotonda de la Plaza de la Estrella, que tenemos que darle un cambio. Está previsto también hacer un cambio en la fachada de la oficina de turismo. Tenemos que empezar también la segunda fase de la calle San Sebastián, etcétera. Hay una serie de obras que están ahí pendientes, ¿no?, y que vamos a ver ya lo que nos queda y comenzaremos a trabajar en ello. Pues con ese anuncio también de los trabajos que se van a ejecutar próximamente en Vías y Obras, nos vamos a quedar. Pepi Gloria Pérez, responsable de festejo, gracias por atendernos. La sintonía de la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias a ustedes.